flat and tell you what it is later. La persona observa por la ventana. Llueve fuera con ganas. Llueve dentro y es duro ver cómo se clava. Mañana el tiempo, más diluvios de futuro incierto. Un árbol la mira y le sonríe y consigue que de todo se olvide, que disfrute su vida, que nada esquive. Ahora, la ventana abierta busca ansiosa. Llueve dentro pero ya no retumba. Llueve fuera y ya no moja. Bienvenidas a la silenciosa y nocturna tormenta. Bienvenidas a la tormenta perfecta. Lamentablemente, ni en nuestra lengua ni en castellano es cabalmente traducible la expresión del inglés que alude al estado anímico del blues. El azul, o blues, describe un estado pasajero y relativamente leve de decadencia anímica, frecuentemente desencadenada por los sinsabores de la existencia, que tiende a remitir de modo espontáneo o con aquellos paliativos o estímulos que ofrece y depara el propio día a día. La melancolía es, en cambio, es y siempre ha sido etimológicamente negra. El vocablo proviene del griego y supuestamente este humor excesivo era el responsable de una disgustada vivencia de tristeza patológica. Estos dos colores, poderosamente simbólicos, no tienen por qué ser traducibles de una lengua o de un entorno cultural a otro, pero seguro que tampoco nos resultará difícil ver qué es tan azul si cerramos los ojos y escuchamos atentamente al señor Charles en su Rise Blues. Well, have you ever woke up in the morning sometimes? Just about the break of day. Well, have you ever woke up in the morning sometime? Just about the break of day. Reach over and feel the bell of baby, where your sweet man used to lay. Well, baby, it's so lonesome by myself. Well, Charlie, but my baby. Charlie, my baby's loving somebody else. Oh, baby, won't you please hear my plea? Hallelujah, I say, oh, oh, babe, won't you please hear my plea? Well, wherever you may be, darling, bring your fine self home to me. Sigo sin poder dormir. Maldita sea. Los días duran y duran y no acaban. Lo único que necesito es darle algo de sentido a mi vida. No creo que uno deba dedicar su vida a autoanalizarse morbosamente. Creo que uno debe convertirse en una persona como el resto de la gente. ¿De verdad? Es un extracto de Taxi Driver, pero sí, nunca he hablado más en serio. ¿Y cómo piensas convertirte en una persona como el resto de la gente? No lo eres y no creo que puedas conseguirlo. Hay formas de conseguirlo. ¿De traicionar tu ser? Por supuesto que las hay. Podrías empezar por buscarte un trabajo que aborrezcas y vender tu energía, tu tiempo, tu pensamiento, tus ideas para llenar tu cabeza de basura que no necesitas para luego desparramarla por tu vida. ¿Siempre tienes que ser tan radical? Mi respuesta definitiva es sí. Soy lo que soy. Claro que hay quien te dirá que en ocasiones es necesario venderse, pero como yo lo veo, eso no es más que dejarse llevar alegremente de la mano hasta la tumba por el demonio. Por lo menos me libraría de esta insufrible agonía. Para caer en manos de otra aún mayor y más peligrosa. Me extraña que de repente no lo veas así. La falta de sueño me está afectando terriblemente. Todo en mí se tambalea. Tú mismo has dicho cuál es tu problema, y es que te autoanalizas morbosamente. Autoanalizarse es necesario, pero no hacerlo obsesivamente. Esa actitud es la que te genera todo este malestar. Como tú dices, es lo que soy, ¿no? ¿Por qué debería cambiarlo? Pues porque no te está trayendo ningún beneficio. Mírate. Gracias al radicalismo que tú ves como dañino, vivo según lo que creo. Y no necesito la mano de ningún demonio para llegar hasta mi tumba. Sé dónde está, así que no necesito que nadie me guíe por el camino que cree correcto o adecuado para mí. En cambio, esas obsesiones tuyas no benefician a nadie a tu alrededor, y mucho menos a ti. No le des tantas vueltas a todo, no intentes calcularlo todo porque no es posible. Vive tu vida y afronta lo que venga. No hay otra forma. Mira, simplemente olvídate por un momento y escucha esto. Cacahuajíe, ¿te dice algo? No. ¿Y si digo John Thorne? Tampoco. ¿Y si dejo que sea la música la que hable? Veamos a ver. Thank you. Los equinoccios son los momentos del año en los que el sol está situado en el plano del ecuador terrestre. Si ese día te pones en el ecuador, el sol se encontrará justo sobre tu cabeza. Ese día, además, la noche y el día durarán lo mismo en todas las partes del mundo, y probablemente si John estuviera vivo, sacaría su saxofón y tocaría algo bonito. El problema es que John no está vivo, y que por algún motivo palmó a los 40. Es por eso que en muchos lugares del mundo se celebra el equinoccio, homenajeando el día en que John nos dejó, y dejó también de soplar su saxo. Pobre John, no sé dónde estará, pero esté donde esté, seguro que se alegra de saber que seguimos recordándole en los equinoccios y en los días sueltos también, que seguimos girando sus discos como gira el mundo y que el aire vuelve a recorrer el instrumento cada vez que le escuchamos atrapado en la grabación, como si estuviera en un limbo, pendiente de que alguien quiera escucharlo para reaparecer, como un personaje al que dábamos por muerto en muchos capítulos atrás. ¡Pam! Aquí está John, cabrones. Pensabais que me había ido, que estaba dando vueltas alrededor del sol, pero nunca he salido de aquí, y no tengo pensado hacerlo. Bienvenidos al equinoccio del señor Coltrane. Esto va a ser John Coltrane Equinox. Entendió la injusticia, la intransigencia, el odio, la intolerancia, la traición, el egoísmo, la envidia, la desigualdad, y lloraba, no paraba de llorar, poco a poco se consumía y desaparecía. Todo eran preguntas y ninguna respuesta en su cabeza. Conoció lo que creyó que era un amigo en una solitaria y polvorienta carretera. con él perdió su corazón, y al encontrarlo se había convertido en un duro e inservible pedazo de carbón negro. Al tiempo, sus lágrimas se convirtieron en nubes, y de estas cayó uno de los mayores aguaceros jamás vistos. Él, asustado, comprobó cómo comenzaba de nuevo a consumirse y desaparecer, y una lágrima cayó en su boca, y le supo dulce, y se acordó de la generosidad, del amor, del respeto, de la lealtad, de la pasión, de la igualdad. Quizás no hallase respuestas, pero tampoco necesitaba tantas preguntas. Y gracias al alivio de quitarse ese peso, entendió que aquello no era desaparecer. Y finalmente, felizmente, se dejó diluir en el mar de sus propios lloros y lamentos. Después de todo, aquel era un hombre muy dulce, pues estaba hecho, literalmente, de azúcar. Another storefront church is open. Sea of neon lights. A boxer, his shadow fights. Ahora os dejamos con los temas I Wonder y Sugarman, ambos de Sixto Rodríguez. Winter's asleep at my window. Tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. silver magic ships you carried, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, you're the answer that makes my questions disappear, sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry. Jumpers, coat. ¿Te gusta saltar en los charcos? ¿Has ahogado ya al niño que llevas dentro? Gota a gota, la lluvia se junta de nuevo en la tierra. Ven a saltar en nuestro lodo. La tormenta perfecta. Todos los miércoles de 10:30 a 11:30 en Irola Irratia. Solitario y calmado, me sentaba bajo árboles en su regazo y miraba desde abajo cómo las nubes, obviándome, se marchan flotando. Sueños internos ardientes como el fuego van a la deriva hacia el cielo. Dios bendiga al muchacho que se preguntaba por qué todo el rato. Si ardemos sin remedio por otras, y otras se queman en silencio por nosotras, ¿no seremos simplemente acaso mares de humo por toda una eternidad volando raso? ¿O hay quizás algo más alto donde podamos vivir y mantener este amor intacto? Todo se ve más claro desde la altura de un barranco. Una dura lluvia nos está empapando. In the distance, for my love to be. Y ahora nos vamos a empapar de estos dos temazos de la banda The Bell Rise, The Fire Next Time y Have a Little Faith in Me. When I was a lonely child, I sat beneath a tree. I'd watch the clouds float away from me. Dreams I held so close inside, drifting to the sky. God bless the child. Your love. baby. Have a little faith in me. Why don't you have a little faith now, baby? Hey. Hey. Oh, oh. They say the time, they say the time, it knows where we're going. Stop right here. Oh, you're afraid to lose your love. Oh, I won't let anything harm you. Hey, baby, have a little faith in me. I said, nah, baby, yeah, have a little faith in me. Mira a tu alrededor. ¿Ves los barrotes? ¿Los sientes al menos? Bien. Hay veces en la vida en las que nos sentimos superadas, apesadumbradas por hechos o situaciones, y no sabemos ni muy bien por qué. Y esto nos puede llevar a que toda nuestra energía se vea canalizada por el odio, la ira y por la negatividad en general, o lo que es lo mismo, malgastada. ¿Sabéis por qué creo que podemos sentir esos barrotes pero no verlos o identificarlos con claridad? Porque están dentro de nosotras. ¿Quién los puso ahí? Eso es ya otra historia. Para poder identificarlos, debemos primero identificarnos a nosotras mismas, conocernos, y solo así podremos saber qué y por qué nos limita, y solo así podremos atacarlo. Difícilmente podremos ganar la guerra a un enemigo invisible. Por lo que para ver con esa luz especial, con ese tercer ojo, debemos liberar nuestras almas de todas las ataduras de lo terrenal, de dar por hecho cosas, de todas las ideas preconcebidas, de los juicios intransigentes, de lo establecido en general. Bridget Amofa nos lo explica con su hipnotizante voz en este tema de Nicola Conte, Free Souls. Spread your wings, go out and free your soul. Be a Being blessed is not just being able to float on air. I'm saying if you got to pay for things that you've done wrong, I got a big bill coming at the end of the day. Serious. Aquella noche salí de casa especialmente alterado. No sabía si se debía al licor o a aquellos pensamientos angustiosos que me asaltaban continuamente. Caminando al bajar la calle encendí un cigarro y observé las luces que se veían centellear dentro de las casas a través de las ventanas. Cuando se observa desde la calle, estas luces de televisor que se reflejan en las paredes de los domicilios da la sensación de que esté sucediendo algo verdaderamente espectacular o intenso ahí dentro, como una fiesta o un espectáculo de sombras. La frustración no me dejaba pensar. Llegué a la parada de autobús, donde lo que quedaba de un hombre consumido balbuceaba algo a mi paso, probablemente pidiendo unas monedas o algún tipo de atención que no estaba listo para prestarle. Pasé una, dos, tres y cuatro paradas. En la quinta bajé, aunque sabía perfectamente que no había nadie esperándome en ninguna y que lo que encontraría en todas ellas sería bastante parecido. No podía parar de pensar. En algún momento iba a tener que encarar aquel cúmulo de despropósitos que se me venía encima y que exigían de mí una voluntad y una disposición que ni tenía ni quería tener. Muchas dudas para una elección de tan pocas opciones. Ninguna de las respuestas tenía sentido para mí. El dilema no era tal cosa en mi cabeza, ya que ninguna de las dos opciones resolvía absolutamente nada. El problema principal, pensé, es la pregunta, no las respuestas y las opciones que tienes. En algún momento vas a tener que salir de aquí y buscar un lugar donde tus dudas tengan sentido, al menos para ti. Pensé en hasta cuándo podía forzar el no salir del lugar sin sentido en el que me encontraba. La verdad es que podía quedarme ahí toda la vida, y por ese mismo motivo decidí que lo mejor sería no seguir en ese lugar ni un momento más. Me largaría de aquella colmena esa misma noche. Clear y tonight. siempre que intentamos entender algo se nos aparece la necesidad de no quedarnos simplemente en esa cosa concreta que tratamos de entender. La comprensión final de las cosas solo puede llegar mediante el estudio de lo que hay detrás, de lo más grande, del sistema al que pertenece. Fraccionar la realidad en compartimentos es la mejor fórmula para no entender nada. Esto lo saben muy bien los charlatanes y los aficionados a la confusión, que suelen ser los que más interés tienen en mantener al personal en una eterna infancia, en la que los cabos no se atan, las consecuencias no tienen causa y las explicaciones se limitan a un dualismo entre el bien y el mal que a lo más que puede llevar es a una comprensión perversamente ingenua de su realidad. Esta percepción estúpida no se limita a ideologías o grupos concretos. Esta percepción estúpida prolifera como un cáncer en la sociedad de la inmediatez, los mensajes instantáneos y la frivolidad de los análisis superficiales cargados de legitimidad moral. Cuando Dead Press habla del hip hop, no habla del hip hop, habla de algo mucho más grande, no en un sentido romántico de rapero mochilero, sino en el más crudo y hostil de los sentidos. Esto es Dead Press Hip Hop. ¿Piensas estar toda la tormenta empapándote? Amigo mío, lo peligroso en este caso es resguardarse. La tormenta perfecta, el programa de la literatura prohibida, el neoesoterismo y las calles sin nombre. Adelante. Hola, muy buenas. Muy buenas noches, sí. ¿Me siento? Siéntese, por favor. Gracias. ¿Su nombre? Ibai Benia. Cuénteme qué le pasa. Verá, doctor, es difícil de explicar. Siento una ansiedad terrible. Desde que me levanto hasta que me acuesto, soy incapaz de relajarme. Lo he probado todo. Pastillas, infusiones, hacer mucho deporte, el Reiki. ¿Quiere que le cuente las causas de por qué me siento así? Tanto como me gustaría recibir una patada en el estómago. No vengo aquí a escuchar miserias. Por si no se había dado cuenta, no soy su psicólogo. Y además, son irrelevantes. Perdone, yo pensaba Veo en su cara que su problema es mucho más grave de lo que sus palabras reflejan. Para empezar, le voy a recetar Something Else de Cannonball Adderley y Saxophone Colossus de Sonny Rollins. Es lo que suelo recetar para casos como el suyo en la primera visita. Aunque tengo mis dudas de cómo puede funcionar con usted. Tiene usted un aspecto horrible. Pero tranquilo, veremos cómo evoluciona. Y si no funciona, tengo mucho más material. Podríamos pasar incluso a algo más experimental si fuese necesario. No se preocupe. Cannonball Adderley, Sonny Rollins. No sé de qué me habla, doctor. ¿Son acaso nuevos medicamentos? Le digo que yo ya he probado eso y un ¿Qué? Montón de cosas más y... ¿A qué cree usted que ha venido aquí? Le hablo de jazz, buen hombre. Yo lo que necesito son medicamentos que me calmen, doctor. Ah, vale. Ahora le entiendo. Pues mire, acabamos de recibir una somango deliciosa. Interior. Buf. Debería haber qué porras. Ayer la probé mientras me autosuministraba Beach's Brew de Miles Davis. Y le diré la verdad. Fue algo extrasensorial. No hay ansiedad ni intranquilidad que pueda resistir a una terapia de choque tan violenta. No sé de qué me habla. ¿Vuelve a hablar de jazz? Nunca dejé de hacerlo. Es a eso a lo que me dedico aquí. Pensaba que esto era un hospital. Mi médico de cabecera me envió aquí. Y lo es si usted así lo quiere. Pronto verá cómo esto es absolutamente irrelevante. No se preocupe. ¿Es usted doctor, al menos? Mi buen amigo, hace usted demasiadas preguntas. Y si me permite el atrevimiento, diría que muy insolentes. Le acabo de decir que no se preocupe, y eso debería bastarle. No sé qué clase de monstruos profesionales han tratado su problema para que usted tenga semejante desconfianza. Perdón. No se disculpe, por favor. No sea ridículo. Necesita usted relajarse. Usted sí que es ridículo. Es eso lo que le dije desde el principio. Al menos es usted coherente. No me gustan sus juicios. ¿Por qué me juzga? ¿Quién es usted? Hablábamos de jazz. ¿Qué opinión le merece? No me gusta el jazz. No lo entiendo y me da dolor de cabeza. Vaya. Nunca pensé que no entender algo pudiese hacer que no le guste o directamente darle dolor de cabeza. Ahora entiendo esas extrañas migrañas que afectan a la población, especialmente el fin de semana. Supongo que la imagen de la repetición es vuestra mayor pesadilla. ¿Nuestra? ¿No te gusta porque no lo entiendes o porque te da dolor de cabeza? ¿Qué importa? La diferencia es vital, ¿no lo ve? ¿Vital? Y aún así, aunque fuese usted capaz de darme una respuesta, no nos estaríamos ni acercando a la realidad. ¿Qué? Su discurso comienza a aburrirme, le voy a ser sincero. Llevo queriendo irme desde que he entrado aquí. Este es un sitio repulsivo, pero esa misma repulsión me retiene aquí. De eso le hablo. ¿De qué? Mire a su alrededor. No podría decirse que el sitio en sí sea repulsivo. Pero algo, o mejor dicho, muchos algos hacen que lo sea. Hasta el aire pesa más de lo debido aquí. Dice usted que mi discurso le aburre. Lo que me aburre a mí es su lenguaje. Es más, está comenzando a hartarme. ¿Qué he dicho? Desde que nos conocemos o ahora mismo. Desde que nos conocemos no ha hecho usted más que disgustarme. Y ahora mismo, para más inri, habla usted de deber. ¿Quién se cree usted que es para poner semejantes palabrotas encima de mi mesa? Le diré solo una cosa, no aquí. Está bien, como no quiero hablarle y no sé ni qué hago aquí, creo que lo mejor es que me vaya. ¿Y qué hay de su ansiedad? No hace más que aumentar en este sitio, especialmente con usted. Deme un poco más de tiempo. Se lo pido por favor. Daremos con una solución. ¿Le gusta la música instrumental? ¿Pero de qué carajo habla? Música, instrumentos. Debería ser yo quien le pregunte a usted por su identidad. Pero es irrelevante, ya lo verá. Hablo de música. Música sin la voz de un cantante. Prefiero la música con cantantes. Me gusta escuchar historias o letras con mensajes. Veo que tuerce el gesto. ¿Acaso esto que digo también le disgusta? Ni mucho menos. No seré yo quien se meta con las opiniones de nadie. Lo bueno de la música instrumental es que puede usted crear sus propias historias. Deje de utilizar cosas para intentar solucionar sus problemas, como esa porquería de medicamentos de los que habla, y simplemente disfrute de lo que le ofrezco. Verá cómo la relajación vendrá sola después. El tratamiento que le propongo se lleva a cabo mientras duerme. A estas alturas ya debería usted estarlo, o al menos debería estar en el limbo del pensamiento. ¿Ha escuchado todo lo que le hemos dicho mi compañero y yo antes? ¿Qué compañero? ¿Antes cuándo? Debe usted empezar el tratamiento despierto y desnudo, evidentemente. Déjese empapar y vaya ofreciendo una paulatinamente menor resistencia a sus ganas de cerrar los ojos, de dejarse llevar a otros mundos, o al mismo, pero observándolo desde la distancia. Verá cómo de esta forma lo que le angustia comienza a coger forma, y una vez la tenga será más fácil combatirlo. Ha estado luchando a ciegas hasta ahora. Necesita usted luz, luz natural. Nada de esas luces que nos dan las imágenes distorsionadas a su antojo. ¿Tiene 10 minutos más? Llegados a este punto, supongo que sí. Pues entonces ahora nos despedimos de los oyentes y le pongo un tema como parte de su terapia. ¿Qué oyentes? ¿Hay alguien escuchando? ¿Dónde pensaba que estaba todo este tiempo? ¿En un hospital? No hay tiempo para explicaciones. Despídase. ¿Pero de quién? Hasta aquí la tormenta perfecta de hoy. Esperamos que la hayáis disfrutado. Recordad que podéis escuchar los programas antiguos en sindominio.net/irola o en colectivocolapso.blogspot.com. ¿Y yo qué digo? Di lo que sea, rápido. Os esperamos el miércoles que viene, como siempre, de 10:30 a 11:30. Que paséis buena semana. Agur. ¿Ves eso en el cielo? ¿El qué? La luna. Sí. ¿Y oyes eso? ¿El qué? Las voces. ¿Qué voces? Si yo te digo toma 5, ¿tú qué me dirías? No sé, gracias. ¿Qué dirías tú? Take 5, de Dave Brubeck. ¿Qué? O simplemente, ¿cómo era? Toma 5. ¡Acción! Hasta la semana que viene. Os amamos. Yeah.